Y entiéndame con la banda, pero con la del recodo, paisano. El día que yo me muera, les dejaré como encargo que me entierren mis dolientes con una banda tocando. Sería muy triste mi entierro si me despiden llorando. A gusto me marcharé porque disfrute la vida. Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas, y entregué mi amor sincero a la mujer de mi vida. Que suene fuerte la banda cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entiérrenme con la banda, y allá la estaré escuchando. Seguro que sí, paisano, y con la del recodo, hasta la muerte me sabe, seguro que sí. La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega. Al mundo vine a gozar la vida mientras se pueda, y entiérrenme con la banda el día que yo me muera. Unos litros de mezcal en el cajón yo quisiera, tal vez en el más allá se valgan las borracheras. Como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera. Que suene fuerte la banda cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, entiérrenme con la banda.